Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Loca por volver, oh, a saber. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Y sin árbitro. Bueno, y ya está aquí con una puntualidad que nos asombra siempre, Carlos Mesa. Bienvenido, gracias por asistir y por esa puntualidad. No, por el contrario, María, un gusto. Siempre la posibilidad de que una vez al mes nos reunamos para estos debates es extraordinario. Lo de una vez al mes ya como que parece... Lo hemos ido recuperando. A ver qué se puede hacer. Carlos, bueno, yo quiero decirle a la audiencia, vamos a hacer un debate amplio sobre el tema populismos y... El compromiso de este debate es no meternos con otros temas, por mucho que Carlos Mesa obviamente esté ahorita en, no sé, en el calor de otros debates y otra serie de polémicas y cuestiones. Nos vamos a centrar exclusivamente en nuestro tema. Ese es lo rico, lo agradable de Fósforo y Gasolina. Sí, en este caso, por una vez en la vida, Fósforo y Gasolina es un bálsamo, precisamente porque no vamos a tocar otros temas de los que he estado hablando durante días y días y lo seguiré haciendo en la medida en que sea necesario, pero ahora es otro tema. No, pero de todas maneras yo también quiero subrayar, porque para mí es un honor que estés presente, que vengas a Radio Deseo, para mí de verdad que es un gusto, un honor, y quiero también decir que yo sí creo en el valor del debate en nuestra sociedad, pero el debate no es cualquier cosa, el debate realmente tiene que tener ciertas condiciones de respeto, ciertas condiciones de que te creas que debatir vale la pena. Sí, el debate tiene que construir, no destruir, el debate es la posibilidad de que ideas distintas, a veces fuertemente contrapuestas, puedan contrastarse por parte de quien nos escucha y puedan ayudar a reflexionar sobre el tema del que estamos hablando. No se trata de establecer la imposición de razones, sino el intercambio de razones que permitan esclarecer y mejorar la forma de analizar de parte de quien nos oye el tema que estamos tocando. Así es, y el debate es necesario y yo hago este programa, porque no crean que no, a mí me tensiona muchísimo debatir con el señor Carlos Mesa, en serio. Pero ¿qué pasa? Yo lo hago porque creo que nuestra sociedad ha ido perdiendo escenarios de debate, ha ido perdiéndolos a todos los niveles, a nivel político, a nivel académico, a nivel de colegios profesionales, se ha ido perdiendo los escenarios y la práctica del debate. Así que este debate tiene un carácter también didáctico un poco, ¿no? Esta es la idea y entiendo, María, que vamos a tener quien nos haga una introducción temática. Sí, sí, el tema es populismos, es un tema por demás complejo y además es un tema muy vigente y me he permitido, Carlos, pedir a dos realmente personajes de mucho peso académico hacer una introducción al tema. Vamos a escuchar primero la introducción de Hugo José Suárez, que él mismo se presenta a ustedes y por si acaso es boliviano. Me parece muy pertinente el tener programas que hablen de manera seria, detenida, respecto de algunos términos que están ahorita como moneda de cambio común en la política nacional e internacional. Uno de ellos es sin duda el populismo. Pero hay que empezar diciendo que el populismo fue un término que surge en la vida académica y que tiene por objetivo dibujar algún tipo de formas de hacer política, pero que no, en un principio no tuvo más que una intención analítica y no una carga peyorativa o positiva en ninguna dirección. El primer punto que hay que decir es el cuidado que hay que tener cuando se habla de estos términos, cuando están siendo utilizados de una manera analítica y por lo tanto hay que ser muy rigurosos en qué se va a entender por el término en cuestión y cuando se está utilizando el término para un uso político y por lo tanto sus connotaciones van a ser completamente distintas. El término populista es un término que ha estado presente en distintos momentos. Estamos pensando, por ejemplo, que en América Latina, en los gobiernos como el de Cárdenas en México, propio Perón en Argentina o hasta Víctor Paz en Bolivia, fueron gobiernos que se llamaron, se les dijo que eran populistas, no de manera negativa, sino más bien como resultado de lo que fue una política particularmente sensible a montar un proyecto de Estado que incluya a los sectores populares y los favorezca. Si nos vamos a la definición más bien de en términos de la Real Academia, nos quedamos todavía en una cuestión todavía más general, porque estamos hablando más bien de una disposición hacia las expresiones populares que pueden ser en el arte, la filosofía o en la política. Entonces, esas definiciones me parece que hay que tener claro. Hay que decir que en el momento en el que el término se convierte en un ataque para las cuestiones más bien locales, va a perder mucha posibilidad de explicar las cosas. Un segundo elemento que creo que hay que poner sobre la mesa es que normalmente es una categoría que ahora va por los medios de comunicación de manera demasiado rápida y que se ha convertido en la en el argumento despectivo de la nueva derecha latinoamericana, que desde programas de televisión hasta artículos de periódico trata de decir a todo lo que no son ellos, designarlos como populistas, lo que me parece arriesgado y complejo. Un punto que creo que hay que poner sobre la mesa es estas posibilidades, como es un término que puede ser asumido de distintas maneras, estas posibilidades tan extrañas que pueden suceder en contextos políticos muy, muy particulares. Me refiero, por ejemplo, al caso cuando Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, criticando a Andrés Manuel López Obrador, que es en este momento el líder de la izquierda mexicana, diciendo que él era populista en un discurso en Estados Unidos frente a Obama. Obama respondió con mucha contundencia diciendo si se trata de hacer políticas públicas que permitan tener mayores oportunidades a la población que estoy gobernando, entonces yo soy un populista, asumiendo que él y su propia política habría sido populista. Esto también en Estados Unidos se ha movido de distintas maneras. Se dice que es populista Trump, pero también se dice que es populista Clinton o que puede haber sido populista Obama. Concluyo apelando nuevamente a que se trate de entender el término de una manera lo más analítica posible o de perdida entendiendo cómo el término se ha convertido en una manera de designar al otro políticamente, pero entonces tiene las implicaciones y las la importancia estrictamente política y no analítica. Soy Hugo José Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bueno, muchísimas gracias a Hugo José por esa grabación y vamos a pedirle ahora a otra querida, entrañable amiga, muy conocida en el país, la doctora Raquel Gutiérrez, que no se presenta, por eso la presento yo. Ella es docente investigadora del doctorado en la Universidad de Puebla, en México, pero además ha sido integrante del ejército guerrillero Túpac Katari y ha estado presa por alzamiento armado 5 años en este país, 5 años en los que hemos forjado prácticamente una amistad muy, muy profunda. Vamos con Raquel. Buenos días, María. Me pones la pregunta en torno al populismo y voy a comenzar de esta manera. Recupero el argumento de un historiador que ha vivido en México durante muchos años, de origen argentino, que es Adolfo Gili, que hace un poco más de 10 años, cuando la discusión del populismo alcanzó cierta relevancia en México, él decía una cosa, decía que populismo era un OPNI, OPNI. ¿Qué significa esto? Esto significaba objeto político no identificado, es decir, haciendo un juego con esta idea de los ovnis, ¿no? De objetos voladores no identificados. Entonces, Adolfo Gili trataba de plantear no solo la polisemia y ambigüedad y confusión del término populismo, sino aludir también al uso que se puede hacer de esta, de este término de manera muy, muy discrecional, muy, muy discrecional. Bueno, entrando, bien dicho eso, quiero poner dos ideas en consideración. La primera es que el uso que se ha dado a la palabra populista ha sido para pretender aludir a una especie de protagonismo popular, pero simplemente como retórica, es decir, de la época de las grandes luchas y movilizaciones que se desplegaron en muchos lugares, y en Bolivia no fue la excepción, sino más bien fue uno de los ejemplos más notables. Ese protagonismo popular, cuando queda capturado y encubierto en una retórica que se presenta a través de mecanismos de representación como aquel que tiene la titularidad de ese protagonismo, es a lo que finalmente se le ha llamado populismo en América Latina por los medios pues más importantes, ¿no? Digamos, el mainstream de los medios ha establecido este término de populismo para aludir a estos regímenes políticos en los cuales no es que exista un protagonismo popular, sino que hay una retórica de lo popular que encubre que la población es objeto de control. Ese es un primer nivel. La otra cosa es que a mí me da la impresión que en realidad el término populista pretende distinguir modos de administrar políticamente el capitalismo de corte colonial al que hemos llamado desde hace varias décadas neoliberalismo y que seguimos padeciendo en prácticamente todo el continente. ¿Y por qué distingue modos de administrar? Porque hace el siguiente juego. El juego consiste en que se opaca y se contiene el protagonismo popular de las luchas desplegadas, de los momentos en los que la sociedad tiene capacidad de establecer mandatos públicos para convertir este protagonismo meramente en retórica que cubre la formación de organizaciones jerárquicas para la vigilancia y el control eminentemente político, justamente de eso popular, que queda entonces convertido simplemente en objeto de control, en objeto de supuesta protección. En países como México, donde estamos más asociados a lo que podemos llamar un neoliberalismo de guerra, las formas de control social, digamos, no populistas, si es que sirve para algo esta clave, están completamente ligadas a la vigilancia y el control ejercido directamente por policía y ejército y articulado en torno a la solución judicial de casi cualquier conflicto, es decir, a la judicialización y criminalización de lo que son problemas eminentemente sociales con contenido político. Pues por estos elementos yo dejaría insistiendo en que populista no distingue regímenes de acumulación, porque las políticas sociales son muy similares, las políticas económicas son muy similares en regímenes populistas y no populistas, y ambos están estructurados en torno a la garantía de los derechos de la propiedad, eminentemente. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a Raquel y Hugo José. Me disculpo con la gente, estamos transmitiendo vía Facebook, pero obviamente el audio de las dos grabaciones no era tan claro. Lo siento, dicen, bueno, simplemente me disculpo. Empezaremos, Carlos. ¿Te gustaría hacer tú una, digamos, aproximarte tú también a una definición propia o a unos marcos, porque es muy difícil de definir el populismo, o te gustaría responder de antemano a Raquel o a Hugo José? Primero, María, me parece que es muy importante el que tratemos de que nuestros conceptos sean fácilmente entendibles por los oyentes. Yo criticaría en Hugo José y en Raquel una mirada excesivamente académica y un lenguaje con cierta complejidad que no ha sido fácil de desentrañar. Entendiendo que son académicos, pero nosotros nos debemos a la audiencia, trataré de hacer una doble descripción. Primero, el populismo, y no es una frase mía, es hijo de la abundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy difícil llevar adelante políticas denominadas como populistas cuando la situación económica de un país es catastrófica, cuando no tienes nada que distribuir. El populismo tiene como característica aproximarse a las bases populares de la sociedad y decirle: yo estoy comprometido con ustedes y las medidas que yo voy a tomar favorecen a los más desposeídos. Voy a hacer una redistribución de la riqueza y voy a hacer énfasis en esa distribución tangible, material. Si me permites el ejemplo muy característico, ¿cuál fue el primer gobierno populista en la historia de Bolivia, considerado como tal? El de Manuel Isidoro Belsu. ¿Cuál era la imagen? Que puede ser una anécdota inventada, pero ¿qué era la imagen? El presidente sale a la calle y tira monedas a los artesanos que las recogen, y esa es una forma, por supuesto estoy caricaturizando, de decir: les estoy dando a ustedes este dinero, aunque por supuesto son monedas que se perderán. Quizás el populismo más caracterizado de América Latina es el de Juan Domingo Perón, y Eva Perón su representación más explícita. ¿Qué pasaba en ese momento? Argentina era la sexta potencia del mundo y había muchísima riqueza material, física, en el tesoro de la Argentina, en las reservas de oro de la Argentina. Eso permitía a Eva Perón el regalar una máquina de coser, que era un objeto específico a una señora que necesitaba para vivir, la posibilidad de mantenerse mediante esa máquina de coser. La redistribución expresada físicamente en objetos que se distribuían. Redistribuían riqueza, y mucha gente dice la culpa del desastre argentino es que esa redistribución acabó desfondando a la Argentina como Estado y acabó redistribuyendo mal y de manera puramente simbólica o de manera puramente tangible ese tipo de cosas. Y un último elemento: populismo es el hijo de la abundancia, primero, y segundo, populismo y nacionalismo son dos elementos muy fuertes. Fíjate, y coincido, que Hugo José Suárez menciona a Cárdenas, menciona a Perón, menciona a Paz Estenssoro, que es el comienzo de los grandes movimientos nacionalistas de México, de Argentina y de Bolivia. El nacionalismo que encuentra un enemigo internacional o nacional, el imperialismo, por decirlo así, etcétera. Y finalmente, un argumento que es muy importante. La derecha usa la palabra populismo para descalificar a gobiernos que son progresistas. Donald Trump es un populista caracterizado, y Donald Trump está muy lejos de ser un hombre de izquierda o progresista. Bueno, te he sido ejemplos, digamos, muy, yo diría, que te dejan a salvo, ¿no? No te has metido con la caracterización de populismo de ejemplos actuales que te darían mucha más, que te supondrían un riesgo político más grande. Mencioné solamente a Trump, pero Trump. Podemos hablar de América Latina, ningún bueno, problema. Pero y de Bolivia, y demás. Supuesto, bueno, supuesto. Yo estoy de acuerdo contigo en que se vuelve muy aburrida, y eso los académicos no sé por qué no lo entienden. Tú puedes hablar en mucha profundidad, pero tienes que hacerte entender por el público, y te debes al público, ¿no? Yo quiero dar un ejemplo de un régimen de gobierno populista, hipercontemporáneo, bajo el cual estamos millones y millones en el mundo, y por supuesto en Bolivia, creo que el 70% de la población. El Facebook. El Facebook para mí es un régimen de gobierno, es un régimen de gobierno en la medida en la que te impone reglas de juego a las cuales simplemente te puedes adscribir, no es que, o sea, o las tomas o las dejas, te vigila y en ese sentido te regula y te gobierna, y a cambio te da un pequeño espacio supuestamente de expresión, pero que tampoco es libre, un pequeño espacio de exhibición, donde tu exhibición y tu espacio de expresión se vuelve una mercancía. Yo creo que el Facebook es una de las mejores, es uno de los mejores ejemplos de populismo, y ustedes me dirán, qué chiflada, que te vas por otro lado, y yo creo que el Facebook definitivamente es un régimen gubernamental de una estructura paraestatal, que es lo que vemos actualmente. Tengo también en mis manos, aquí se los voy a mostrar, que he usado, he intentado leer, recoger algo, mucha cáscara y pocas nueces, el libro A Contracorriente, Materiales para una Teoría Renovada del Populismo, presentado por la vicepresidencia, publicado por la vicepresidencia. Yo fui a la conferencia y no saqué nada en claro. Los regímenes que se llaman progresistas reivindican hoy el populismo, somos populistas. Y ya como régimen de gobierno, digamos, de gobierno estatal, de gobierno convencional, que todos y todas conocemos, lo único que saco de este libro es una cosa que es muy cierta. Ellos dicen, y ellas, tenemos que hablar de populismo porque el populismo, y aquí usan una palabra difícil, pero que la voy a explicar, es un ethos de época, ¿no? O sea, es decir, es una marca de la época. Me parece magnífico, permíteme que te interrumpa. Es tan simple como eso, María. Tú acabas de decir marca en vez de ethos y nos abreviamos toda esa carga de pseudo-forma. Tú acabas de decir, es una marca de época. En vez de usar ethos, se usa marca y todos entendemos. ¿No? Todos, pero apareces menos ilustrado, ¿no? Apareces menos ilustrado. Entonces, es una marca de época. Yo diría que es una especie de encerramiento, es una especie de límites de época, no solamente de marca, sino de límites, ¿no? Y esto me parece a mí la cuestión más grave. Yo no veo en el populismo ningún progresismo. Tú hablas de que se distribuye, por ejemplo, si hablamos de un régimen de gobierno normal y convencional, el populismo distribuye al pueblo. Yo creo que es un límite en el sentido de que el populismo define lo que es pueblo según su conveniencia. Pensemos en Trump. Para Trump, pueblo es el trabajador norteamericano fabril, ignorante consumidor de televisión y de comida chatarra, pero no el latino, que puede estar siendo una fuerza productiva muy importante y ser tan pueblo y tener los mismos hábitos de consumo que el norteamericano. Entonces limita el concepto de pueblo bajo un canon, entre comillas, racista, de origen cultural. Para Evo Morales, las mujeres no somos pueblo, porque es un régimen antimujeres, prácticamente misógino. Las mujeres no somos pueblo. La expresión más importante, modélica del pueblo, son los cocaleros, pero no ciertos sectores. Entonces, ha marcado ciertas enemistades con algunos sectores sociales que deberían ser parte de ese pueblo. Entonces, ¿a mí qué me molesta del populismo? A mí del populismo me molesta el concepto de pueblo, precisamente eso. Porque el concepto de pueblo lo manejan a gusto y paciencia de lo que se les ocurra. En cierto sentido, todos son populistas. Hasta Macri puedes entender que es populista, porque todos hablan del pueblo. Yo creo, María, que un elemento importante del populismo es la imagen, la ilusión de que están distribuyendo. Y esa ilusión se traduce en objetos tangibles que la gente recibe. Una cancha de fútbol, un espacio donde tú puedas practicar deportes, una posta sanitaria, una máquina de coser, un aporte específico de una transferencia condicionada. Es decir, es una ilusión de distribución al pueblo que no es realidad estructural, que no está haciendo algo de fondo. El populismo te quiere hacer creer que está actuando en favor tuyo y está, como tú muy bien dices, escogiendo quién es pueblo y quién no es pueblo. Y el otro elemento es que el populismo trasciende en este mundo en el que estamos viviendo la idea de izquierda, centro o derecha. Las acciones populistas tienen que ver con la demanda de suponer como gobernante que tú te debes al pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Cómo lo estableces? Es una marca muy difícil de definir. Rescato de Raquel algo que expresó en su explicación. Dijo, de algún modo, en este continente en el que ella lo define como mayoritariamente manejado por el neoliberalismo, todavía, los gobiernos reivindican tanto unos como otros sus acciones hacia el pueblo, protegiendo acciones de carácter liberal. Si tú analizas lo que está pasando en Bolivia, el sistema económico de este país es capitalista. Yo no diría ni siquiera neoliberal, porque neoliberalismo implica una transformación histórica. Aquí estamos en el capitalismo salvaje, donde no hay derechos básicos, donde no hay seguridad social, donde no hay jubilación para una economía informal en su mayoría, donde los cooperativistas mineros trabajan como si estuvieran en el siglo XVI, no en el siglo XXI. Por lo tanto, el sistema que está debajo de la sigla Movimiento al Socialismo, es tanto o más capitalista que cualquier momento anterior que hayamos vivido en el país. Y sin embargo, se reivindica como un movimiento popular. ¿Qué es el pueblo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo defines? ¿Cómo te relacionas con la categoría política pueblo? En términos académicos, el pueblo... No, como Carlos Mesa. No, es que primero... Tengo que hacerte una explicación. Arriesgate, Carlos. Lo hago. Primero tengo que aplicar una definición general. El pueblo somos todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos. Los 11 millones de bolivianos somos el pueblo boliviano. Dentro de ese contexto hay una categorización histórica de carácter ideológico que define la palabra pueblo, la palabra popular, como los estratos que tienen mayor nivel de pobreza, mayor nivel de marginalidad, mayor nivel de exclusión. El mundo indígena, la mujer, son parte fundamental de la idea de pueblo cuando tú reivindicas y dices, yo me debo al pueblo, me debo a los sectores más pobres, para ponerlo en términos que no te van a gustar. La idea de la Iglesia Católica de la opción preferencial por los pobres establece el criterio de que hay una diferenciación y que tú tienes una obligación mayor con aquellos que son más desposeídos con aquellos que no lo son. Y por lo tanto, políticamente hay una lógica de decir, un momentito, cuando hablo de pueblo, no estoy hablando de la alta burguesía ni de la clase media acomodada, estoy hablando de los sectores más desfavorecidos. Esa es una definición política entendible en una sociedad en la que la pobreza es mayoritaria. No, pero esa es una definición paternalista, cristianoide, justamente. Esa es una definición paternalista cristianoide del pueblo y de lo popular. Te estaba... Que además es la definición que ya manejaba Sánchez de Lozada, porque Sánchez de Lozada creó la renta dignidad, discúlpenme, se en llama serio. Bonosol. Es un a ver, ¿cómo explicarles? Yo cuestiono, es una medida neoliberal, pero el neoliberalismo tenía que dar un contracambio a la gente. El seguro materno infantil se creó antes de Evo Morales. La renta dignidad, que se llamaba bono sol. El bono Juancito Pinto no, pero el bono a los escolares lo creó el alcalde del Alto, José Luis Paredes, que era un señor del MIR. Entonces, la idea de los bonos no es una idea progresista. ¿Qué opinas socialista de los bonos, María? ¿Qué opinas de los bonos? ¿Te parecen bien o te parecen mal? Lo que pasa es que yo no estoy dispuesta, digamos, yo no quiero que me digan bonos a cambio de que yo haga lo que me da la gana. Sí, como gobierno, no sé si dices me entiendes, tú. Como gobierno. Es decir, yo no soy contraria, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que el seguro universal materno infantil es urgente para este país y debería ser hipercualificado porque tiene una serie de deficiencias. Toda madre en este país debería poder parir con seguridad de salud, etcétera. Pero a mí no me digan que te doy el seguro materno infantil, te doy el bono Juancito Pinto, te doy la renta dignidad, que además son miserables, a cambio de una política extractivista salvaje o a cambio de un despilfarro de dinero en infraestructura burocrática, en lujos burocráticos, porque como ya te doy el bono Juancito Pinto, que son los 200 bolivianos para la guagua, que realmente no representan, el bono Juana Azurduy son 1.800 bolivianos, que el rato que la mujer los recibe, ella lo necesita, pero no le sirven para nada. Esto es lo grave. Entonces, y le dicen, no, te van a venir los otros y te van a quitar esto que yo te he dado. Además, esta visión paternalista también, tú has planteado una visión paternalista del pueblo. Evo Morales se maneja en una visión paternalista, no yo y tú de manera horizontal, sino yo soy tu padre, yo estoy por encima, yo sé lo que tú necesitas. Y Álvaro García Linera, ni qué decir, la idea de los humildes, los de abajo, ¿no? O sea, los humildes no es una categoría aceptable para definir al pueblo. Entonces, yo creo que yo tengo una mirada distinta de lo que es pueblo. ¿Cuál es esa mirada? Primero, yo sustituyo la idea de pueblo por la idea de sujeto político. Es decir, yo pienso que, y especialmente la sociedad boliviana, de manera muy, muy histórica y muy original en todo el continente, ha generado una cantidad tan impresionante de formas sociales organizativas que te digo que hasta los no videntes están bien organizados, ¿ya? Los lustrabotas están bien organizados. Y muchos sectores, y los otros sectores que no están organizados, van cogiendo escuela de organización de otros. Por ejemplo, el caso de las personas con discapacidad. Entonces, yo hablo de sujeto político. Estoy hablando de, para mí, yo prefiero hablar de un sujeto político complejo, casi un mosaico de pequeños pedacitos que aglutinan colectivamente sueños, análisis de su realidad, planteamientos para la totalidad del país, propuestas, voces, liderazgos, dinámicas democráticas internas. La COP era un ejemplo de democracia, ahora se ha destrozado, pero la COP le regaló su democracia covista y fabril al país para que el país asuma democracia. El andamio plural de la COP era brutalmente interesante. Entonces yo prefiero hablar de sujeto político, y todos esos sujetos políticos tienen horizontes propios. Entonces no es la relación el gobernante padre con el pueblo bobo en una tarima para entregarle una casita o una cancha de fútbol precaria, que esa persona no ha tenido derecho de debatir, de decidir prioridades, de criticar. Y obviamente el populismo tiene un carácter paternal y además clientelar. Y esto nos está matando como sociedad a nivel político. Yo te doy a cambio de tu voto. Seguimos ahí. La consideración que acabas de hacer me parece fundamental. Cuando empecé mi respuesta, yo te dije que yo entiendo que el pueblo, somos los 11 millones de personas, y luego te hice un par de ejemplos vinculados a miradas, tanto políticas como católicas, por el elemento cultural que coincido contigo, no son adecuadas. Es decir, considerar desde el punto de vista del gobierno que tú eres un ente que se relaciona con los sectores más desposeídos es una fragmentación paternalista de la palabra pueblo. Permíteme dos consideraciones. Primero, volver al asunto de los bonos, solamente para hacer una precisión muy importante, que coincide contigo. La precisión es no solamente el hecho de que fue el primer gobierno de Sánchez de Lozada el que impuso el primer bono, el que otorgó el primer bono, el bono sol, sino que los bonos los entregaba y los entrega el gobierno de Brasil del presidente Lula, o el gobierno liberal del Perú, o el gobierno liberal de México, o el gobierno progresista de Argentina. Es decir, los bonos no son un elemento que categorice a un gobierno por su ideología. Tanto gobiernos liberales como gobiernos progresistas o socialistas o gobiernos mayoritariamente estatistas han utilizado el mismo mecanismo. Este es un elemento para decir, no se vayan a creer que es un gobierno de izquierda o un gobierno estatista el que da bonos y un gobierno liberal el que no los da. Pero yendo al tema tuyo, yo coincido plenamente en que el pueblo es el sujeto político. Es decir, sustituyo la palabra pueblo por un sujeto político, que es un sujeto protagonista que genera acciones, que genera iniciativas, que genera demandas y que se vincula con el Estado y con quien gobierna en situación de igualdad y no en situación de hijito protegido por el padre. Me parece absolutamente correcta la definición. Y el otro elemento que me parece importante, María, es, vuelvo ahí sobre la pregunta, tú cuando has hecho una relación de las estructuras organizadas, ¿qué pasa con la clase media? ¿Qué pasa con las élites? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Son pueblo? ¿No son pueblo? Bueno, pero a mí me parece interesante, primero, que los empresarios en este país tienen una cultura clientelar con el Estado que te mueres de lo que es una cultura que se reproduce biológicamente del papá al hijito y que tiene los teléfonos que hay que tener y que tiene el acceso. Entonces, en ese sentido, nunca, nunca, tampoco en el gobierno de Evo Morales, el empresariado ha dejado de tener acceso directo al poder para pedir hidrocarburos subvencionados, créditos de no sé qué, contratos de no sé cuántos, y están viviendo un carnaval, o sea, un carnaval de dinero. No todos, banca, María, no todos. La banca, bueno, estamos hablando... El sistema financiero sí, el sistema productivo no. El sistema productivo está siendo durísimamente castigado, empresarial. No, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero digamos... Pero a ver, voy a la pregunta voy sobre a la, voy, cómo voy categorizas voy a los empresarios, ¿no? Entonces, o a la clase alta dentro del pueblo. Es falso que el Estado no ha estado al servicio de esa gente. Es falso. ¿Te refieres su al actual riqueza, gobierno? Incluida la de Doria Medina, ha salido de ahí. Ha salido de ahí. Y esa es una cosa que, y por supuesto la riqueza de Sánchez de Lozada salió de ahí, de las concesiones mineras que se administran desde el Estado. Entonces, se ha administrado el bien público más importante, que hablemos de concesiones mineras, que hablemos de concesiones territoriales, que hablemos de una serie de facilidades a favor de las élites de este país y diciéndole al pueblo, para ti solo hay 200 pesitos para el bono Juancito Pinto. Entonces, por ejemplo, un niño, una niña, necesita la reforma de una educación que es autoritaria, que es mediocre, que no le está dando los elementos para que se desarrolle cognitivamente como debe desarrollarse esa nuestra guagua, pero le da 200 pesos y compensa una cosa con otra. Hay que invertir en la educación. Entonces, volviendo, ¿el empresariado es pueblo? El empresariado no es pueblo. El empresariado no es pueblo porque... O sea, ¿no es sujeto político, como tú planteabas? El empresariado es sujeto político. El empresariado es un sujeto político, con horizontes, con vocería, con intereses, igual que los sindicatos. Con visión de país, etcétera, etcétera. Es un sujeto político, y es un sujeto político hiperprivilegiado. No. Es un sujeto político hiperprivilegiado. Un elemento simplemente para precisar, cuando tú dijiste quiero hacer una sustitución de concepto, para mí la palabra pueblo debería ser traducida en sujeto Exacto. político. Ahora, ¿qué pasa? En ese contexto la pregunta es sobre el sujeto político. El empresariado históricamente en nuestro país, Carlos, y tú lo sabes bien, y yo lo sé también, pero en primera fila lo he visto, el empresariado ha sido en nuestro país siempre un sujeto político, siempre. ¿Los sindicatos no? Con la dictadura, los sindicatos forjaron una estructura a través de la Central Obrera Boliviana, forjaron una estructura de democracia, de debate, que no ha habido una mejor en este país, aunque ya está destruida, queda solo como cadáver, para constituirse como un sujeto político en bloque. Uh-huh. Por eso es que, digamos, la acreditación ante la Central Obrera era lo más importante para cualquier sindicato, hasta para el sindicato de barrenderas. Entonces, cuando yo digo, yo quiero sustituir el concepto pueblo por el concepto sujeto político, es porque me interesa que precisamente esas personas acalladas, excluidas de la gestión del bien común, excluidas de la gestión de la riqueza de este país, se constituyan en gestores de la riqueza de este país. Y ahí yo, por supuesto, que no me interesa el empresariado ni los especuladores del sistema financiero, justamente lo que quiero es sacarlos del poder. Y por eso el populismo me parece tan peligroso. Aquí hay un elemento, María, que me parece clave. Tú dices, y el concepto es correcto, quiero sujetos políticos que se organicen y estructuren propuestas y acciones para generar riqueza y crear riqueza en el país. Daría la impresión de que tu definición del ámbito de la empresa privada como potencial generadora de riqueza, dada la realidad que tú interpretas de esa empresa privada, le quita la opción de futuro de construir una sociedad en la que la empresa privada tiene un rol que no es el que ha jugado hasta ahora, pero ¿debe tener la empresa privada un rol como generadora de riqueza también como parte de una sociedad plural o no? No. O sea, ¿la empresa privada debe desaparecer de la realidad política? No, pero yo no veo la desaparición por la vía de la expropiación. Yo no veo la desaparición por la vía de lo que ha hecho Maduro. Qué sé yo, nacionalizar una panadería. A mí eso me parece que es justamente... ¿Por qué vía? Lo cómico, lo picaresco, digamos, ¿no? Yo veo por la vía... ¿Quién produce en este país? ¿Quién garantiza que en este país hoy día se coma sopa de maní en la casa de Juana? Se coma y la guagua vaya al colegio. ¿Quién? ¿El empresariado privado? De ninguna manera. El empresariado privado produce 10 para llevarse 9 y que le subvencionen otros 10. Esa es la cultura política del empresariado privado boliviano. Y tú lo sabes, Carlos. Tú lo sabes que es así. Yo sí creo que se puede organizar a la gente en unidades productivas cooperativistas, colaboracionistas, gestoras de su propia riqueza y gestoras de su propio trabajo. Y el populismo no lo va a hacer jamás. El populismo progresista tampoco lo va a hacer, porque el populismo progresista es un régimen gubernamental. El populismo progresista es el Evo Morales. Cuando dices populismo progresista, ¿Por qué utilizas la palabra progresista? Hay un populismo retardatario, un populismo reaccionario. Por lo tanto, ¿calificamos al populismo en función de si es progresista o si es reaccionario? ¿O el populismo no es el populismo? No, yo personalmente, Carlos, pero además yo también quiero que tú te arriesgues. O sea, tú ves al empresariado como pueblo. Ahí voy. Tú ves al empresariado como pueblo y después yo te voy a responder a ti. Ahí voy. Si tú estableces la lógica de que hay que sustituir la palabra pueblo por la palabra sujeto político, tú misma acabas de reconocer que el empresariado es un sujeto político. No vamos a calificarlo, lo calificaré, no es que me esté escapando del concepto. Es un sujeto político, claro que sí. Al ser un sujeto político, tú lo estás incorporando como un protagonista más, igual que los sindicatos, igual que los grupos organizados, del conjunto de la sociedad. Y mi primer razonamiento, María, es que el empresariado privado es una realidad como sujeto político, que puede gustarnos o no, que puede parecernos un desastre o no, ese es un tema de debate. Igual que podríamos considerar que determinados grupos organizados están corrompidos y que se están degradando, lo que no quiere decir que esa sea su esencia. Primer concepto, si el empresariado es un sujeto político, estamos aceptando en el conjunto de la sociedad su papel tan relevante como el papel de cualquier otra estructura organizada. La siguiente pregunta es, tú mencionas la sopa de maní, pero cuando yo necesito la fabricación de 100,000 chompas, es muy difícil que eso se haga a través de una estructura de pequeña empresa solamente. Es perfectamente legítimo que tú puedas tener una fábrica de 100,000 chompas que sea una empresa privada que requiere de un capital, de una inversión y de trabajadores. ¿Eso es ilegítimo? Lo ilegítimo estará en la subvención, en el prebendalismo y en la forma en que esa empresa se haya construido. Pero que esa empresa se construye está mal, no la necesita una sociedad, que se fabrique un automóvil, no lo estoy diciendo en el caso de Bolivia, ¿no es necesario? Es decir, trabajaremos sobre cuál es el rol que debe jugar. ¿Debe haber un rol para la empresa privada en esa lógica de sujeto político? Lo que pasa es que yo estoy hablando del bien público. Yo estoy hablando del bien público, que en este momento está gestionado por el Estado. Estoy hablando de la gestión de la tierra, de la gestión de las concesiones mineras, de la tú sabes cuánto se gestiona. Se gestiona muchísima riqueza a favor de unos cuantos y a desmedro de otros, con la idea... y a desmedro de la gran mayoría de la gente. Entonces, bueno, yo no quiero concentrarme, digamos, no quiero gastar el populismo en el papel de la empresa privada. La empresa privada es un sujeto histórico y nos hace falta el libro que investigue el papel que ha jugado la empresa privada en la historia del país. Cuando pudieron pagar dictaduras para hacerse de grandes territorios en el Beni, lo hicieron, Carlos. No, sin duda. Lo hicieron. Cuando pudieron hacer grandes fraudes bancarios, privado. ¿Cuántos millones de dólares ha gastado el Estado boliviano en el salvataje bancario? Y tú lo sabes. en el salvataje bancario, de ese que hoy se pretende como el gran, hoy día los bancos son los dueños del país. O sea, la información que maneja la banca y la cobertura que tiene la banca es mayor que la que tiene el Estado boliviano. Así que aquí hay un elemento, yo creo, que hay que poner en crisis el lugar, por supuesto, de estos privilegiados de siempre. Y me molesta que Evo Morales no lo haya hecho. A mí me molesta la alianza de Evo Morales con la Caínco de Santa Cruz, a cambio de decir, no soy un gobierno populista. Aquí hay un elemento que me parece clave, María. Cuando tú haces una lectura histórica del rol que ha jugado el empresariado privado en la historia del país, se tiende a subrayar exclusivamente los elementos negativos. Hay iniciativas de creación de riqueza que son imprescindibles en la economía boliviana. Tú podrás discutir... Dame un ejemplo. Ahí voy. Sánchez de Lozada con sus, minas. Ahí voy, Carlos. Si me permites un segundo. Si tú haces un análisis de la creación de un ámbito que ha diversificado la economía de Bolivia, que hoy conocemos como agroindustria, en producción de soya, en producción de algodón, en producción de arroz, pero fundamentalmente soya y sus derivados, la combinación, el matrimonio entre Estado y empresarios privados que invierten y el Estado que les da infraestructura carretera, la subvención del diésel, pero ellos producen, te permite la exportación de $1,000 millones o 1,500 o 2,000 millones de dólares que le benefician al país. Es necesaria... ¿Que le benefician al país? Por favor, ¿a qué país le benefician? ¿A qué país? Y ahí es donde yo voy. ¿A qué país le benefician, Carlos? ¿Cómo se gasta el excedente económico que entra a Santa Cruz? Se gasta en Las Magníficas, se gasta en Punta Cana, se gasta en la destrucción del Urubó, se gasta en los millones de dólares de centros comerciales modelo Miami. ¿A quién le beneficia eso, Carlos? María, no entremos en el riesgo de la caricatura. No, pero es porque que es así. En el riesgo de la caricatura vamos a entrar en una polémica y en un debate estéril. Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, que en este momento registra el 30% del crecimiento del producto del tamaño del producto interno bruto, que es una ciudad y un departamento que tiene los mejores indicadores de salud, de educación y de desarrollo de Bolivia. Santa Cruz, que es un polo de atracción que da fuentes de trabajo y oportunidades de trabajo, tiene que ver con la construcción de una política de Estado en la que contribuyó la empresa privada desde la década de los años 40 del siglo pasado. Eso no se puede desconocer. Carlos, el rol, por favor, de la empresa privada. Se ha formado en Santa Cruz, gracias al Estado, una oligarquía terrateniente, racista y explotadora. Se ha metido a los menonitas en Santa Cruz. Se está destruyendo el cordón ecológico de la ciudad de Santa Cruz. Todo eso, se está metiendo transgénicos, se está quemando bosque. Todo ese costo es para todo eso que llamamos pueblo. Los zafreros son de toda la línea de explotación laboral, la línea más angustiosa de explotación laboral, los trabajadores temporeros. Lo que está haciendo ahorita Percy Fernández contra el collerío que está metido en la ramada, que está metido en los pozos, que está metido en el comercio informal. Nosotras trabajamos allí. Nosotras estamos en el primer anillo a 2 cuadras de los pozos, Carlos. La vida en Santa Cruz. Y nosotras estamos metidas con las mujeres en prostitución en Santa Cruz. En Santa Cruz se vive muy mal, Carlos. Tú pregunta cuánta gente en Santa Cruz tiene acceso, por ejemplo, al aire acondicionado, que es una necesidad en Santa Cruz. El planteamiento que tú haces, María, es un planteamiento en el que el mundo se divide en blanco y negro y en el que lo único que tenemos que hacer es mirar los elementos negativos del proceso de desarrollo y de crecimiento de una sociedad. Lo que me parece legítimo en la medida en que lo que tú acabas de decir es cierto. Pero eso que tú acabas de decir que es cierto no puede darle la espalda a la otra parte de la realidad que significa para el desarrollo, el crecimiento y las mejores condiciones de vida promedio que ese departamento tiene en comparación con el resto de Bolivia. Yo no voy a negar estos elementos. Lo que no me parece justo en un debate de esta naturaleza, María, es que establezcamos un Santa Cruz que está en el mundo de lo negro y en el mundo de lo marginal, desconociendo los otros elementos creativos, positivos. ¿Cuáles son? Los que acabo de plantearte. ¿Cuáles son? ¿Qué ha traído la oligarquía de la Caínco de beneficio al pueblo cruceño? Santa Cruz no es la oligarquía de Caínco. La oligarquía de Caínco es una parte de Santa Cruz. ¿Tú la estabas reivindicando? No, estaba reivindicando el crecimiento y el desarrollo con inversión deliberada del Estado desde los años 40, que propició la posibilidad de articular el Occidente con el Oriente, en el que participó inversión privada que generó fuentes de trabajo. ¿Pero lo que no, qué, por ejemplo? Dame un ejemplo. Acabo de mencionarte, María, que Santa Cruz es un polo de atracción de población que genera oportunidades de trabajo, que tiene los mejores indicadores de índice de desarrollo ya, humano de Bolivia. Porque Potosí está en crisis, porque Oruro está en crisis, porque la propia lo Cochabamba mismo está en crisis. Lo mismo podríamos... Pero no porque en Santa Cruz se viva la maravilla, no, tú no sabes cómo se vive en Santa Cruz. He puesto el ejemplo de Santa Cruz, como podía haber puesto el ejemplo de La Paz, en el contexto de un desarrollo y un crecimiento en el que la inversión privada es imprescindible. Sí, el desconocimiento de que la inversión privada y el uso de capital... Dame un ejemplo de inversión privada que valga la pena en este país, Carlos. Dame un ejemplo, por favor, porque estoy haciendo el esfuerzo de buscar. Dame un ejemplo de inversión privada que valga la pena en este país. En el caso de La Paz, en la década de los años 40, y te dimensiono el tema porque ahora La Paz no es el mismo generador de empleo, sí, la producción textil... La producción de bebidas, la producción de zapatos generaba empleo y generaba condiciones de mejoramiento de vida. ¿No han mejorado las condiciones generales de vida del país en promedio a pesar de sus rangos de pobreza porque ha habido un aporte de la empresa privada, la construcción de inversiones vinculadas a electrificación, vinculadas al desarrollo del crecimiento agroindustrial, del crecimiento minero? ¿La minería no genera ingresos? ¿No las generó Comibol? ¿No las generó antes de Comibol la empresa privada? La empresa privada expolió... Pero tú mismo has dicho, la minería y también la minería privada es troglodita. La minería privada en Bolivia también es troglodita. ¿Tú dirías que San Cristóbal es troglodita? ¿Cuáles son las condiciones de producción? ¿Tú dirías que San Cristóbal es troglodita? San Cristóbal tiene los niveles de desarrollo minero de estándares internacionales con protección de medio ambiente en el ámbito de un tipo de producción depredadora que es natural en el caso de la minería. Es que la depredación no es pues natural, Carlos. A ver, no me vean. Mira, nos estamos metiendo en otro debate sobre la visión de María, país. Yo quiero volver al debate populismos, María, porque acabo de descubrir que eres un populista. Había sido un liberal populista. Vamos por orden. ¿Eres un liberal populista? ¿Cómo se te ocurre? Pero eso se me ocurre de escucharte, que eres un liberal populista. No, lo que yo te estoy planteando, María, es el hecho de que exista depredación, extractivismo y rentismo es inaceptable. Que la minería, por la naturaleza de su propia actividad extractivista, es inevitablemente depredadora del medio ambiente, es una realidad. La contrapregunta, para evitar la caricatura, María, a la que me estás queriendo llevar, es: ¿eso implicaría que los países como Australia, para ponerte ejemplos de países desarrollados que tienen en la minería una de sus producciones más importantes, deberían dejar de hacer minería? Porque nosotros en el mundo no necesitamos minería para la producción de elementos que son claves para nuestra vida cotidiana. Sí, el peligro es la caricatura. Yo no quiero entrar en la caricatura, María. Quiero entrar en un debate en el que, Carlos, trabajemos sobre ideas. Pregunta, ¿eres un liberal populista? Por supuesto que no. ¿Por qué defines que yo soy un liberal populista? Yo acabo de darme cuenta que eres un defínelo, liberal populista. Por favor, defínelo. No. Defíneme el concepto de liberal, está claro. Populista, por favor. Define por qué soy populista. Yo estoy defendiendo el extractivismo rentista. Porque tú estás agarrando y estás diciendo, no. La empresa privada... Es imprescindible para la construcción del desarrollo de una sociedad. La empresa privada es legítima en tanto en cuanto genera cierto bienestar, en tanto en cuanto genera ciertos márgenes de riqueza, que no es más que el acceso a un trabajo bastante precario. Eso la justifica. Eso la justifica. Y justifica cualquier cosa que esa empresa privada llegue a hacer. No. Entonces eres un liberal populista. No, en absoluto. Porque como doy trabajo, puedo depredar. Como doy trabajo, puedo explotar. Como doy trabajo, puedo pedirle al Estado todo tipo de favores. Eso no es correcto. Lo que tú acabas de decir no es cierto. Estoy tratando, habrás notado, de mantener un debate en un ámbito en el que no entremos en el emocionalismo al que habitualmente hemos entrado. Me estás queriendo obligar a llegar a ese punto. No, voy a tratar de mantener, Carlos, ese control explicándote lo siguiente. explicándote lo siguiente, para que quede absolutamente claro y no haya dudas. No estoy defendiendo una sociedad dominada por el privatismo. No creo en el dogmatismo privatista en lo más mínimo. Creo que el dogmatismo privatista, que hizo un sinónimo de empresa privada igual eficiencia e igual excelencia, se demostró que era una ficción en la década de los años 90, donde lo definido como neoliberal era dominante. Creo de manera firme que en una estructura social integral, la empresa privada y la inversión privada juegan un papel fundamental. ¿Bajo qué condiciones? Bajo condiciones de cumplimiento riguroso de la ley ambiental, la ley antiextractivista, la ley antirrentista. El cumplimiento de las reglas que no justifique el que tú consigas trabajo a cambio de que vas a depredar y como depredas tienes trabajo. Esa es una cosa que has dicho tú y en la que yo no creo. Lo que he tratado de explicar es que en el pasado histórico de Bolivia, la empresa privada ha tenido muchas sombras, y tienes razón, ha estado vinculada al prebendalismo y ha sido un cliente del Estado y ha recibido prebendas y subvenciones del Estado. Pero hay que recordar también que la empresa privada productiva hoy día está recibiendo una carga social en virtud de dos cosas fundamentales. El 70% de la economía boliviana es informal. Por lo tanto, solo el 30% paga impuestos. Como el Estado está cada vez más desesperado por conseguir ingresos porque está con un déficit brutal, le está tirando una carga social a las empresas privadas que las está matando, independientemente de que el sistema financiero, coincido contigo, ha sido especulativo y se ha beneficiado de manera terrible. Perdóname, independientemente de que es verdad que hay un pacto entre el gobierno del presidente Morales y las oligarquías del Oriente, que no puedo respaldar. Estaba tratando, como trato siempre, María, de explicar que no se puede simplificar y decir aquí bueno, tiene que eres desaparecer. ¿Eres populista liberal? Ya me has preguntado tres veces y te he respondido tres veces que no. Y acabo, si me has escuchado, María, parece que no, de hacerte una definición de cómo entiendo yo el rol de la empresa privada y cuál es el papel que tiene que jugar el Estado para regular los abusos que la empresa privada pueda cometer. Bueno, por lo tanto, termino. La respuesta definitiva y categórica es que yo no acepto el populismo, porque el populismo me parece una forma de engaño a la sociedad. Y yo me considero un hombre, si me pudieras plantear la definición, mucho más socialdemócrata que liberal, pero la socialdemocracia, como está venida a menos, no es un tema que pueda uno reivindicar con mucho orgullo, pero yo me identifico con la socialdemocracia. Soy enemigo del populismo, enemigo del nacionalismo y respaldo fundamentalmente la lógica liberal desde el punto de vista político. ¿Cuáles son tus objeciones con el populismo? Y luego voy a entrar yo o las puedo entrar hecho, yo. Las que ya he hecho, porque las dije claramente al comenzar la discusión. El populismo te está generando la ilusión de que el pueblo es el sujeto de sus objetivos fundamentales, de lo que debe hacer, te juega con una serie de formas que no van a la resolución de los problemas estructurales. Los bonos son necesarios, pero no resuelven la pobreza estructural, y una máquina de coser o un campo deportivo o un polideportivo no son las respuestas que una sociedad organizada requiere para entender la relación horizontal entre sociedad y Estado. Bueno, yo tengo una objeción, objeciones diferentes que tú con el populismo, ¿no? La primera objeción que tengo yo es que el populismo recorta el concepto y la categoría de pueblo según le ajuste y le calce a su arbitrariedad gubernamental. Trump excluyendo a los chicanos y latinos, y Evo Morales, por ejemplo, en el caso, desarrollando un gobierno en el que dice, no usen condón, compañeros, porque ya hay el bono Juana Azurduy. Entonces, claro, grandes risas, grandes aplausos, a costa de la sexualidad y el placer de las mujeres. Eso es patético, y eso es populismo, por ganar un aplauso, cualquier cosa. Entonces, mi objeción primera es por la forma como se recorta la categoría pueblo. En nombre del pueblo se ha masacrado a los judíos. En nombre del pueblo. Así. Y de la nación. Después vamos a entrar a la relación entre populismo y nacionalismo y entre populismo y caudillismo. Pero es una categoría tan amédica, es decir, que no tiene forma. El populismo no tiene forma ideológica. No es cuadrado, no es redondo, no es rectangular, no es triangular. El populismo es triangular cuando le conviene, cuadrado cuando le conviene, rectangular cuando le conviene a unos intereses que no están explícitamente claros, sino que están sumergidos, disfrazados, escondidos y que no tienes acceso. ¿Cuáles son los intereses del gobierno de Evo Morales? El pueblo. ¿Alguien puede decir que los intereses del gobierno de Evo Morales son el pueblo y gobernar para el pueblo? No. Los intereses del gobierno de Evo Morales es continuar en el poder a costa de cualquier cosa. Y por supuesto que necesita del populismo para que le creamos. Entonces, mi primera objeción es de carácter conceptual. Yo creo en sujetos políticos. En ese sentido, soy muy leninista yo. Lenin planteaba que el... No, en serio, no, yo soy muy leninista, creo, porque leninista decía... Lenin decía, bueno, hay una clase social que tiene que llevar adelante la revolución. Bueno, no soy leninista en cuanto que no creo que es una clase social, el proletariado, que además ha desaparecido. Por lo tanto, no eres leninista. No, pero ¿soy leninista en qué? En el sentido de que el sujeto político no es amébico. El sujeto político, pero, yo creo que ahora es complejo. Pero la esencia del leninismo no es eso. La esencia del leninismo es la primera definición para llegar a una conclusión con la que tú no compartes. No, ahora quiero entrar a eso. Es decir, yo sí creo que tenemos, que necesitamos desarrollar ideología. Yo sí creo en un sujeto político ecologista, por ejemplo, en nuestro país. Y yo no entiendo cómo tú puedes, habiendo hecho el documental que has hecho, que mostraba de manera muy edulcorada, pero mostraba. No, muy edulcorada. Que estamos, muy edulcorada, Carlos, porque sin señalar responsabilidades, diciéndonos que si yo boto la bolsa de plástico en la calle es lo mismo que hacen las mineras. Muy edulcorada, pero... No estamos rumbo María. A la no depredación de la sociedad boliviana. Déjame terminar, ahora me toca sí, a mí. Pero has hablado bien larguito. Te voy a decir simplemente una cosa, que es parte de esta discusión. Cuando metes una zancadilla, yo me voy a detener en esa zancadilla. ¿Y qué va a pasar? Carlos, vamos a cambiar favor, de tema no, para no, hablar de mi documental. Vamos a cambiar de tema, tampoco porque me digas. Porque yo no te lo voy a pasar por alto. Zancadillas por aquí por allá. Yo me quedo calladita, tranquilita. En lo que toca a ese tipo de zancadillas, sabes que yo no las dejo pasar por alto. ¿Tú también metes zancadillas? La gente cree que tú no metes zancadillas, pero yo te las veo. Está bien. También metes zancadillas, está bien. Carlos. Pero no llevemos las discusiones a cosas que no vienen a cuento. Vienen a cuento. Voy a explicar, déjame desarrollar. ¿Me vas a obligar a hablar de mi documental? No tengo problema, voy a hablar largamente de mi documental. Ya, bueno, lamentablemente es lo único que hay. En ese sentido tiene mucho mérito. No, hablaba de lo edulcorado. No hay con qué contrastar, pero bueno, es edulcorado. ¿Qué quiero decir yo? Frente al populismo, que nos parece que son los únicos límites posibles, no hay nada mejor que hacer que darle un bono a las guaguitas y otro bono a las mamitas y otro bono a los abuelitos y repartir, aunque sea condones en los ampliados de la Central Obrera Boliviana. Yo sí creo en la ideología, en la fuerza de la ideología que sostienen sujetos políticos. Hay lucha de clases. Es lo que el populismo niega. Hay lucha ecológica, es lo que el populismo niega. Hay lucha feminista, es lo que el populismo niega. Hay lucha de las personas con discapacidad y es lo que el populismo niega. Porque en un determinado momento, para Evo Morales, los y las discapacitadas no eran pueblo. Hay lucha de maricones y lesbianas en el mundo y es lo que el populismo niega. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero plantear? Yo planteo que lo único que nos va a permitir cuidar la sociedad, cuidar el planeta, cuidar el país, tener horizontes utópicos, son las luchas ideológicas, no las luchas por el aumento salarial, no las luchas por la cancha o el bono, que es un mecanismo clientelar, sino las luchas por la defensa del TIPNIS, que son luchas ideológicas, que son luchas, o la lucha por la descolonización, que es una lucha ideológica. ¿Quién me va a representar? Esta es una estructura colonial. Por supuesto, las luchas contra todo lo que son las oligarquías terratenientes, por la soberanía alimentaria, por la distribución de la tierra, que resulta que hemos ido a un referéndum Y no sé, eso, ahí sí que nos han engañado bastante sobre la tenencia de la tierra en este país. Entonces, esas luchas ideológicas, entre ellas la feminista en la que yo estoy, son luchas que el populismo niega, que el populismo desmerece, que el populismo impide. Aquí en la introducción de este libro auspiciado por la vicepresidencia dice, prácticamente te dice, las luchas ideológicas son muy cómodas, porque es tu lugar de confort, tú estás hablando de tu ideología, estás hablando de lo que crees, pero nunca llegas a las masas, nunca puedes persuadir al conjunto de la sociedad sobre una visión ecológica, nunca puedes persuadir al conjunto de la sociedad sobre una visión feminista o sobre una visión de la soberanía alimentaria. No puedes persuadir al conjunto de la sociedad, pero son esas luchas las que hoy son más importantes. No sé qué piensas de eso, Carlos. Primer concepto, coincido plenamente en la idea de que el populismo se adecúa al triángulo, al círculo o al cuadrado, lo que desideologiza la relación entre el poder del Estado y el pueblo o el sujeto político, como creo que tú has definido, y me parece correcto el concepto de sujeto político para interpretar al pueblo. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es, crees en las ideologías de una manera distinta, y en eso me parece que hay un salto cualitativo importante, a la lógica de ideología cerrada, dogmática, marxismo, socialismo, liberalismo. Tú planteas una ideología en la idea de decir hay una vocación ideológica en defensa de un mundo ecológicamente racional, hay una defensa de las lesbianas y los maricones, hay una defensa de A, B, C, D, E, F, y esos son posicionamientos ideológicos que reivindican los grupos organizados que son sujetos políticos. Y me parece un salto cualitativo, porque rompe el concepto dogmático de el marxismo tiene este vademécum, y si tú no estás en ese vademécum, no eres marxista. Eso creo que ha sido históricamente superado. El punto crítico aquí, María, que es políticamente poco sexy, es políticamente poco atractivo. Es decir, ok, en una sociedad productiva, cualquiera que ésta sea, Suecia, Estados Unidos, Zambia, Bolivia, Nueva Zelanda, Noruega, hay un conjunto de actividades extractivistas que generan daño medioambiental. La respuesta radical sería eliminen esas actividades extractivistas. La respuesta objetiva es la demanda mundial de productos que son necesarios para nuestra vida nos obliga a esa respuesta extractivista. La hace diferente Noruega que Bolivia, sin ninguna duda. Noruega tiene mayores niveles de protección en la extracción petrolera y lo hace mejor Nueva Zelanda en la extracción minera, sin ninguna duda. Pero son actividades extractivistas. ¿Qué debemos hacer con ello? ¿Eliminar la minería? Tenemos que regularla y tenemos que transformar nuestro modelo productivo para no depender de ello. Pero sería demagógico de mi parte decir, María, adelante, vamos a eliminar la minería y vamos a evitar el edulcoramiento y decir, muy bien, cero minería. Porque no, eso no, yo te he acusado de edulcoramiento? En el momento en el cual en tu documental tú no señalas y además dices, este documental no pretende señalar intereses y factores de depredación mayores y menores. Es menos depredador el rufo que una empresa minera, definitivamente. No hay dónde perderse, pues. Es menos contaminante de la naturaleza. Yo soy un efecto contaminante, ya no lo pondré al rufo. María Galindo es contaminante de la naturaleza, porque genero una cantidad de basura que no es reciclable. Uso bolsas, aunque las trato de reducir, no importa ya mi comportamiento. Me visto con ropa que puede ser, que no se recicla, etcétera. Bueno, pero no se puede comparar mi carácter depredador con el que puede tener la Coca-Cola. María, en tu documental exactamente pasaba eso. María, vamos a... Y tú sabes que eso es así. Vamos a ir en dos partes. La primera parte, la existencia de empresas extractivistas vinculadas a la minería y al petróleo, ¿se puede eliminar del planeta, sí o no? Esa es una primera pregunta que tienes que responder para no generar los absolutos. Te voy a responder, Carlos. Y no te va a responder María Galindo, que en esos términos me considero completamente ignorante. Pero desde mi ignorancia, está bien, me gusta. Todas las sociedades con un poquitito de alerta medioambiental están en programas estatales profundos de cambio de matriz energética. Quieren depender menos del petróleo. Pero, sí, María, o sí. Gracias a eso está la energía eólica, gracias a eso está la energía solar. No, digamos. No, es que eso es muy importante. A ver, ¿cuál es la tendencia mundial? ¿Cuál es la tendencia mundial? La tendencia mundial es, por un lado, sacar petróleo, aunque sea con el fracking, destrozando la naturaleza. Pero, por favor, María, y no hay que tomar partido, y hay que tomar un partido ideológico, Carlos. No entremos en la caricatura. Que eso está pasando. Por favor, no me digas que es caricatura, porque eso no es cierto. No, es que en serio. Pero es que no puedo creer, María. Carlos. Para un momento, a ver, por favor, para un momento. ¿Quiere el Estado boliviano, por ejemplo? Un segundo, por favor. No, un segundo aquí. No, déjame hablar ya, a mí. Muy bien, habla déjame tú y después hablo molesta yo. Ya, muy la bien. Manipulación. Habla tú. A la que, no, pero tú me has hecho una pregunta y yo te he hecho una pregunta, respuesta y te estás haciendo la burla de mi respuesta. ¿En qué momento me he hecho la burla, María? Pero gestualmente. ¿En qué momento me he hecho la burla? Gestualmente. ¿Gestualmente en qué momento? El lenguaje corporal, menos mal estamos pasando. Me he tomado la cabeza porque no puedo creer la forma de manipulación tan grosera que haces de los argumentos. Ya, si me lo pones en esos términos, te lo voy a explicar con claridad. Dale, adelante. No tiene ningún elemento de discusión, la obligatoriedad y el camino que el mundo tiene. Y por eso he mencionado Noruega, y por eso he mencionado Australia, y por eso he mencionado Nueva Zelanda. Porque efectivamente el objetivo global del mundo es la transformación de nuestra matriz productiva, evidentemente. Es una obligación. Tenemos que ir a la ecología y tenemos que ir a la energía eólica, a la energía de solar, a la energía sustitutiva. Tenemos que terminar con elementos como el fracking, que es terriblemente dañino para el medio ambiente. Está claro. La pregunta de fondo que yo te hacía es, en la realidad de este momento, dentro de esas reglas que limitan en la medida de lo posible la posibilidad de destruir el medio ambiente, existe una industria minera que es de punta, que a pesar de ello es depredadora. Por supuesto que Bolivia está muy lejos de ello. La pregunta es, ¿en este momento podemos prescindir? No. Mientras no podamos prescindir en el camino que vamos de búsqueda de transformar la matriz productiva, tenemos que entender que hay regulaciones imprescindibles para lograrlo. La minería es una realidad y la extracción de petróleo es una realidad hasta tanto consigamos la sustitución total de esa producción. En el caso de la minería, María, me parece más complejo, más difícil. Esa es una visión bien populista. No, esa no es una... Esa es una visión bien populista, porque dices, como yo necesito los dólares... ¿Y necesito los dólares para qué? Para malgastarlos. No, María. Voy a comprometer. No necesitas los dólares. Te explico algo. La producción de minerales tiene que ver con la producción de cohetes, tiene que ver con la producción de automóviles, tiene que ver con la producción de edificios que son para la vida cotidiana. Por lo tanto, tú estás pasando solamente un razonamiento. ¿Cuánta chatarra ha producido el mundo ya? Necesitamos, ahorita en Alemania el transporte público es gratuito con tal que la gente no use sus autos, y aquí estamos en una competencia de cuántos autos más va a comprar cada institución pública. No puede ser, Carlos, esto es una locura que hay que pararla de forma radical, ideológica, y tu visión es totalmente populista, porque ¿qué pasa con la minería en Bolivia? A la minería se le ha dado carta blanca en la depredación, y tú lo sabes mejor que yo, porque has sido presidente de este país. ¿En qué momento te he dicho que la minería boliviana está desarrollando un trabajo adecuado? Te puse el ejemplo de San Cristóbal. Tú muestras en tu documental la barbaridad que están haciendo con el agua. Exactamente. Te puse el ejemplo de San Cristóbal como un ejemplo excepcional. El proceso depredatorio de la minería es inaceptable. Te estoy explicando, y por supuesto comparto el hecho de que la fabricación de automóviles desaforada y el hecho de que cada uno de nosotros use un automóvil en vez del transporte público colectivo, en vez del transporte con energía eléctrica, es inaceptable. Pero la producción de ese material en un mundo de 7.500 millones de habitantes, aún reduciendo de manera dramática y de manera necesaria el número de vehículos que se producen, vamos a tener que seguir produciendo vehículos, para lo cual se requiere determinado tipo de extracción. Pero sí, el elemento de la extracción no se puede eliminar completamente de la producción mundial. Ahora, a ti te gusta la fácil de decir, ok, el cambio es imprescindible y por lo tanto hay que anular completamente ese producto. No es lo fácil. Tú mismo has dicho que no es sexy y has utilizado esa palabra. Es decir, las personas, los grupos que están desarrollando luchas ideológicas no populistas, se ganan odios, se ganan exclusiones. Se ganan, nosotras pagamos una factura altísima por ser feministas en este país. No cambies el tema, estamos hablando de la defensa de la producción y de la defensa de la... No es popular, lo popular es decirle a todo el mundo, vas a tener, tú, todos van a tener carro. Pero no, aquí lo que no es popular es decir, basta. Basta. Y Bolivia es una locura en lo que estamos haciendo con consumismo. Pero estoy de acuerdo contigo, María, por favor. Acabo de decir una cosa que me molesta. No, te he entendido, te he entendido. Pues no parece. No me parece. Digas que no he entendido. Acabo de decirte que el objetivo de una sociedad es reducir de manera dramática el número de vehículos innecesarios que se producen, lo que no va a eliminar la necesidad de un nivel de vehículos para el transporte público. Acabo de decirlo que un objetivo básico es reducir el extractivismo y el rentismo. Estaba intentando no caricaturizar, intentando decir, no se trata de decir, ¿saben, señores, mañana se acabó la minería y se acabó el petróleo? Porque eso es populista y demagógico, porque eso no es real, María. Porque tú tienes que ir en un proceso de transformación en el que este gobierno no está. Estoy de acuerdo. Tienes que ir en un proceso de transformación. Estamos de acuerdo, Carlos. Es un proceso de transformación. Pero es un proceso de transformación que se va a dar gracias a las luchas ideológicas y no gracias a las visiones populistas. Acabo de compartir contigo. Lo estoy subrayando para la gente. Lo estoy subrayando para la gente. ¿Tú consideras que Facebook es un régimen de gubernamentalidad populista? Perdón, otra vez la pregunta. ¿Qué es un régimen de gubernamentalidad populista? ¿Quién? Facebook. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, porque alguna gente nos dice, bueno, estás loco, es populista. Facebook es populista. Te doy algo a cambio de cualquier cosa. Yo quisiera decir una cosa más sobre el populismo. Y por eso te he caracterizado como un liberal populista. Yo tengo la impresión, y con Evo Morales muy fuerte a momentos, que él no puede hacer otra cosa distinta que la que está haciendo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque parece muy justificativo. Yo tengo la impresión de que el gobierno de este mundo, el gobierno regional de este mundo, es un gobierno donde los gobiernos nacionales tienen muy, pero muy, muy escaso espacio de movimiento real. Y que son los organismos transnacionales paraestatales que tienen margen, que tienen los verdaderos hilos de lo que se hace y no se hace. En ese sentido, por eso te voy con la pregunta de Facebook. Facebook es un ejemplo muy útil porque es un ejemplo que está en nuestros escritorios de todos. Yo también estoy transmitiendo vía Facebook esto. Pero, dicho sea la incoherencia, por las contradicciones que todos y todas tenemos. Pero, por ejemplo, la imposición de las transnacionales. Que si tú vas y dices y le reclamas a Alemania o le reclamas a España por sus transnacionales, esos gobiernos también se lavan las manos y dicen, no, son las empresas. Pero sin embargo respaldan. Entonces hay una especie de doble moral donde yo creo que la matriz energética, los patrones de consumo, los patrones de producción, etcétera, etcétera, en el mundo no están en las manos de los gobiernos nacionales estatales. Y por lo tanto, los gobiernos nacionales estatales, para justificarse, lo que hacen es desarrollar un terreno de gobernabilidad muy escaso que tiene diferentes formas de populismo porque no hay otra cosa que puedan hacer. No sé qué piensas de eso. Primero has hecho una caracterización personal que no se da cuenta de qué venía, porque luego has hecho una definición general abstracta que nada tiene que ver conmigo. No, no tiene nada que ver. Has dicho liberal populista y después has hecho una definición que no tiene nada que ver con esa caracterización, que te agradeceré cuando la hagas, la especifiques. Pero vamos al punto que tú estás planteando. Yo voy más lejos que tú. Yo creo que los estados-nación no tienen capacidad de decisión. Pero ya no te voy a decir Bolivia, ya no te voy a decir Zambia, ya no te voy a decir Mali, te voy a decir Estados Unidos, te voy a decir la Unión Europea. Yo creo que hemos construido un monstruo de especulación financiera internacional en el que los engranajes son las transnacionales, los grandes estados y algunos liderazgos y los organismos multilaterales que ya no pueden controlar este mecanismo que camina solo. La bolsa de Nueva York o la bolsa de Tokio son poderes mucho más importantes que el presidente de los Estados Unidos o que el presidente de China. Y esto es mucho más dramático todavía de lo que tú planteas. No existe posibilidad de agarrar y meterle un palo a esa rueda que nos está triturando, que está definiendo los elementos ideológicos, que está definiendo cómo producimos, qué producimos, cuánto producimos y por qué producimos. Es decir, ¿por qué el petróleo está yendo mucho más lentamente en su paso de transformación hacia nuevas tecnologías de energía? Porque los intereses combinados de estados transnacionales, bolsas de valores, son tan monstruosamente gigantescos que les conviene que eso vaya yendo mucho más lento de lo que se puede. ¿Por qué los objetivos del milenio, por qué los objetivos de París no se cumplen? Porque los intereses que están detrás, pero no es el interés específicamente de la Shell o de la Dutch o de Donald Trump o del señor Xi Jinping, es el conjunto de esa maquinaria abstracta. La idea de un gobierno mundial es real, pero ese gobierno mundial es abstracto, ese gobierno mundial está circulando en el mundo en millones, si no trillones, de transacciones financieras que están cambiando el destino. En mi opinión, somos mucho más víctimas de esta construcción monstruosa, abstracta e incontrolable que no la puede modificar el señor Trump ni la puede modificar el señor Xi Jinping. Bueno, entonces ahí sí, ahora yo sí reconozco el acuerdo contigo. Alabado sea ya, Dios. es decir, y por eso el populismo es tan útil a esa estructura. El populismo es funcional a esas supraestructuras monstruosas de poder. ¿Por qué? Porque el populismo, los populismos, plantean salvadores, y ahí quiero entrar a la relación entre populismo y caudillismo, salvadores que te prometen una salvación que de hecho no existe, que de hecho no existe. Porque nunca te hablan de las estructuras de estos suprapoderes, sino que los salvadores se presentan como los héroes iluminados o los grandes aparecidos. El caso de Evo Morales es un ejemplo perfecto, pero el caso de Hugo Chávez también lo era, que te van a salvar de ese lugar donde estás. Entonces, por eso vuelvo, yo no creo que estos suprapoderes, y en eso sí discrepo contigo, no tienen un carácter ideológico. No hay ideología, no hay ética. Por eso creo que la... Perdóname, María, nunca dije tal cosa. Tú dijiste que ellos manejan las ideologías. O sea, yo creo que por eso, frente a estos suprapoderes, los populismos son ficciones de poder. Son ficciones de gobernabilidad, inclusive. Y creo que frente a esas ficciones de gobernabilidad, la discusión del valor del agua, la discusión del valor de los bosques, la discusión de la soberanía sobre la maternidad de las mujeres, solamente va a ser protagonizada con fuerza, con argumentos, con profundidad y con ética por las luchas ideológicas. No me cabe la menor duda. Yo coincido contigo en que si un gobierno debe representar realmente el sujeto político al que dice representar, no puede establecer una lógica extractivista y rentista como la base fundamental de su construcción económica, que está destruyendo el contexto no solamente ambiental, sino el contexto humano que es parte del Estado. En ese criterio, estoy contigo, en que tiene que haber una coherencia entre lo que yo digo representar y lo que verdaderamente represento. La lucha por el TIPNIS, que ha sido caracterizada por este gobierno como la imposición del imperialismo para que el oxígeno que nosotros producimos sea respirado en Nueva York, como si nosotros no respirásemos, para decirlo fácil, no es verdad, se establece una coartada justificatoria de carácter pseudo ideológico, cuando en realidad lo que se está haciendo es aplastar a quienes desde la base de la sociedad, quienes son protagonistas directos, los indígenas del Tipnis y el conjunto de la sociedad que cree que la lucha por una visión ambientalista es parte de una ideología de transformación, no pueda ser adecuadamente respondida porque no le conviene a los intereses fáciles del extractivismo rentista. No tengo la menor duda. Y eso es ideología. ¿Y cuál es la relación que estableces entre caudillismo y populismo? El caudillismo y el populismo tiene que ver con algo básico, ¿no es verdad? La construcción de una imagen paternal, semidivina, perfecta, que es el alfa y el omega de un proceso político que representa e identifica la revolución y que te permite construir un mito a partir del cual tú dices, este bienhechor es el único que me puede a mí garantizar aquello que yo estoy recibiendo. Por eso te decía que el populismo es hijo de la abundancia. Tú no puedes hacer caudillismo populista cuando no tienes un centavo partido por la mitad y cuando lo que tienes que hacer es cubrir huecos y no puedes subir los salarios. No porque seas un tipo que odia al pueblo, sino porque simplemente no tienes plata del Tesoro General de la Nación que lo permita. Es muy importante entender que el gobierno del presidente Morales ha podido hacer lo que ha hecho porque ha vivido la mayor abundancia de la historia del país. Parece una anécdota, no lo es. No hay populismo en pobreza. Es imposible hacer populismo en pobreza. El populismo es el hijo de la abundancia y es el nacionalismo construido a través de un caudillismo personalizado. Yo de todas maneras creo que, si bien eso que tú dices es cierto, lo hemos visto, somos testigos y testigas directas, yo creo que el populismo siempre se puede inventar una entelequia, o sea, entelequia, es decir, el populismo siempre puede inventar espejitos que regalarte para edulcorar y autojustificarse, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en serio, volviendo al régimen de Hitler como un régimen fascista, pero populista, sin duda, que le ofrecía al pueblo alemán la ficción de convertirse en un imperio, que le ofrecía al pueblo alemán la ficción de ser una raza superior, que le ofrecía al pueblo en un momento de hambre de todas maneras, ¿no? Entonces, esto es interesante, es decir, siempre puedes, el presidente Evo Morales, por ejemplo, te ofrece el bono Juan Azurduy, pero también te ofrece su terno de Aguayo, que de ya no te lo puedes poner tú. Hay un gran cuadro de Mario Conde con una vidriera vendiendo ternos y una potosina con esa misma ropa pidiendo limosna en la puerta de esa sastrería. Es una genialidad de Mario Conde. Es decir, el presidente Evo Morales te está vendiendo identidad también. Sin duda. Para justificarse a sí mismo como salvador. Entonces, el populismo es hijo de la abundancia, pero... Y tal vez allí también se apoya el tema del Palacio de Gobierno. Es decir, el Palacio de Gobierno yo no lo entiendo de otra manera porque es un canto al absurdo, pero también es una imagen que representa a este populismo de cierta manera, ¿no? Entonces, es hijo de la abundancia, pero se pueden inventar cualquier barbaridad para autojustificarse. También puedes ser hijo de la pobreza. También puedes inventarte el enemigo. Pienso, por ejemplo, en Maduro. Te inventas el enemigo del imperialismo, que efectivamente el imperialismo es un enemigo. Pero otra cosa es convertirlo en un invento para justificar absolutamente todo, que también lo hace de alguna manera. Te puedes inventar el enemigo del imperialismo. Te puedes inventar una serie de discursos que justifican un régimen populista. Yo quisiera pasar a la última parte, Carlos, pero no es una alusión personal, pero tiene que ver con la coyuntura de nuestro país, que es, parece que la sociedad se ha dejado persuadir, se ha dejado convencer que la gran pregunta es quién va a ser el próximo candidato. Si no es Evo, ¿quién puede ser? No que sea Carlos Mesa, yo lamento que tu nombre está en ese baile y estamos en este debate. Para evitar... Y es una pregunta de carácter populista. ¿Quién nos va a salvar? Como el Chapulín Colorado, ¿no? Para evitar justamente la discusión del sujeto político. Es decir, la sociedad boliviana se está preguntando quién nos va a salvar, por quién va a poder votar, cuando la democracia boliviana, la estructura de la representación política en Bolivia y el futuro, por lo tanto, de qué es lo que debemos hacer como país, frente a lo que somos, frente a nuestra riqueza, frente a nuestras guaguas, frente a la educación, no es por quién votar, sino cuál es el conjunto de luchas fundamentales para que haya futuro para este país. Yo, por ejemplo, creo que es una lucha fundamental la ecologista. Creo que es una lucha fundamental la feminista. Creo que es una lucha fundamental la autogestión obrera. Y creo que la pregunta no es quién es el candidato, sino cuáles son esas luchas. Y ir a la pregunta del candidato es una pregunta populista, edulcorante, de buscar al salvador. Un peligro, María, es que utilices la palabra populista para cualquier camino equivocado. Tratemos de hacer una definición, de decir, creo que es un error más que creo que es populista. No necesariamente en este caso creo que tenga que ver la palabra populista con la idea de que hay que escoger un candidato. Lo que tú has planteado, más allá de la palabra populismo, es qué es lo que Bolivia debe preguntarse con relación al momento que está viviendo. Y lo que tú estás diciendo es, el error puede ser suponer que el único elemento que soluciona el problema es encontrar un candidato adecuado o una candidata adecuada para la próxima elección. Y lo que debemos hacer, sigo tu razonamiento, es, ¿estamos en condiciones de una construcción de discurso político e ideológico que sea contrario y contrastante a la cantidad de errores y de malos manejos que se están llevando adelante ahora? ¿Es necesario establecer una lógica en el ámbito de la ecología, en el ámbito de los obreros, en el ámbito del feminismo? Y la respuesta es sí. El peligro, en efecto, y coincido contigo, es que la situación, y este es un elemento que no está tan vinculado a solamente los defectos de interpretación de la base de la gente, sino la realidad que te impone el poder. El poder te impone la arbitrariedad de decirte, sabes, yo voy a continuar en el poder indefinidamente porque el poder es mi objetivo final. Y si lo puedo hacer por las reglas democráticas, bien, y si no, aguántate que las voy a romper. Eso te obliga, este es un condicionante que te limita la posibilidad que existiría en democracia real, no es verdad, en una democracia donde tú no tengas que estar discutiendo, sabe señor, usted no puede ser candidato porque su candidatura es ilegal, y decir, vamos a trabajar en una propuesta ideológica. Prescindiendo de ese primer elemento que es muy importante y que explica este condicionamiento de la elección se convierte y el candidato se convierte en lo más importante, creo que en efecto es una insuficiencia grave de quienes creemos que hay que transformar este país y cambiar el liderazgo, el creer que el liderazgo en sí mismo es el que cambia el país. Y en efecto, un candidato o una candidata no resuelve nada si no hay un discurso con contenidos, si no establecemos la recuperación de un valor ideológico distinto y transformador. Porque lo que más interesante de esta conversación, María, me parece la definición que tú has hecho de idea, de ideología. Es decir, has roto un molde que nos está matando, que es izquierda, centro, derecha, marxismo, socialismo, nacionalismo, que son marbetes, neoliberalismo, que son palabras que no representan ya lo que la sociedad contemporánea del siglo XXI necesita. Hay que romper amarras con esas formas, no por despreciar algunos elementos. Tú misma mencionaste una idea leninista. Por supuesto que hay ideologías muy importantes que han contribuido al pensamiento, pero no podemos anclarnos en ellas. Concluyo. Creo que, en efecto, no sería adecuado pensar que la candidatura de un liderazgo particular es la solución. No lo es. Y es adecuado pensar que este es el momento perfecto para transformar qué entendemos por ideología y cómo concebimos esas luchas de cosas tan tangibles y tan fáciles y que no son abstractas, no son abstracciones, marxismo, socialismo, liberalismo. Son cosas muy concretas que tú has planteado. Y esa es la transformación que necesita la sociedad boliviana. Pero esa es una visión antipopulista. Sí, claro. O no populista. No, por supuesto. O por fuera del populismo. Estoy de acuerdo. No es... Carlos Mesa va a ser candidato o no va a ser candidato, va a dar los bonos o va a quitar los bonos. Samuel Doria Medina va a quitar los bonos. O sea, no es esa la discusión, y dejarnos empujar a esa discusión es perder la oportunidad política urgente. Porque después de esto, ¿qué? A mí no me preocupa en ese sentido que sea legal o ilegal que Evo Morales se vuelva a postular. A mí la legalidad, digamos, yo sí creo que hay que romper los marcos de legalidad, hay que ir más allá de la legalidad, y creo que legal o ilegalmente Evo Morales se va a repostular. Por lo tanto, la pregunta no es esa. El debate no es ese. El debate es que Evo Morales va a reeditar un populismo que justifique un manejo mafioso del bien común que está hoy concentrado en el Estado. Y frente a eso, el conjunto de luchas, de visiones, de sueños de los bolivianos y las bolivianas tienen que expresarse no en un contracandidato, no en una contracandidata. Y no utilizo yo el femenino porque nadie está pensando en una mujer, nadie está pensando en una mujer, sino en un conjunto de propuestas alternativas y diferentes que tienen que ser un conjunto, que no pueden ser, la sociedad boliviana va de caudillo en caudillo, de caudillo en caudillo, de salvador en salvador, porque siempre hemos estado, y ahí yo sí creo que la palabra populista es pertinente, Carlos, porque es un marco muy, muy grande. En el fondo, el populismo en Bolivia es lo que hemos comido día, noche, historia tras historia y década tras década. ¿Tú puedes imaginar algún régimen no populista, tú que has hecho el recuento de los presidentes de Bolivia? Yo no me imaginaría un régimen no populista que haya estado, o sea, Bolivia no conoce un régimen no populista. Hasta García Mesa, que era un dictador, te hablaba de vamos a comer chuño, vamos a resistir, es decir, utilizaba una jerga populista para justificar su dictadura. No quisiera entrar en una descripción histórica o un análisis histórico como el que tú me planteas, por una razón básica, María, porque creo que lo que has planteado antes es mucho más importante. Permíteme hacer dos consideraciones. La primera, yo sí creo que el respeto a la ley es fundamental. Yo entiendo perfectamente, y lo hemos discutido muchísimas veces, tu absoluto escepticismo sobre la legalidad democrática burguesa liberal. Lo entiendo. Mi opinión es que tenemos que combatir la ilegalidad de una candidatura que no responde a la ley y que la ha vulnerado y que se ha burlado del 21 de febrero, porque esa es una forma de combate del caudillismo populista. Coincidiendo contigo en que podemos perder esa batalla y coincidiendo contigo en que se puede generar la postulación que no debe proponerse. El siguiente punto que tú planteas, que es fundamental, es decir, ok, aceptando la realidad que parece una especie de destino trágico de Bolivia, de tenemos que aceptar la candidatura populista para la eternización, lo que tenemos que buscar es una propuesta alternativa, una propuesta alternativa que rompa con los elementos que han sido la base del populismo. No necesitamos un caudillo que sustituya a otro caudillo. No queremos un caudillo que sustituya a otro caudillo. Primera regla, toda persona que llega al poder tiende a enamorarse del poder, a acaparar el poder, querer permanecer en el poder. Y el secreto de la ley es la limitación del poder. La ley está hecha para que, sabiendo que la naturaleza humana es la que concentra el poder y quiere permanecer en él, es decir, le sabe, señor, usted no puede hacerlo por esta y esta y esta razón, y la ley es la que nos ampara, para que no tengamos que sacarlo a patadas porque esa no es la forma civilizada de hacerlo. Por eso, para mí, la legalidad es importante. La revuelta popular no es una forma incivilizada. La revuelta popular es lo mejor que la sociedad boliviana es capaz de generar, Carlos. Ese paréntesis tengo que hacértelo. Házmelo, María, pero yo te voy a decir algo. La revuelta popular está envuelta en sangre. Y si yo puedo escoger una solución de carácter legal y democrático que evite la sangre, la voy a escoger. Totalmente. Porque es muy bonito hablar de la revuelta popular cuando nadie está en la primera fila y le meten una bala y muere y hay uno y dos y tres y cien y mil. Entonces la revuelta popular tiene un costo que yo no quisiera. Sí, yo creo en la democracia por eso. Entiendo lo que tú dices y es verdad. La revuelta popular ha transformado muchas cosas. Pero la sangre de la revuelta popular no es responsabilidad de la revuelta popular. Pero, es responsabilidad de quienes sacan a militares y policías a matar. ¿Me vas a decir a mí que he renunciado a la presidencia para evitarlo? Yo no te lo voy a decir. Sabes que Sánchez de Lozada podía no matar. Lo que te quiero decir, María, tú sabes que podía no matar. Pero mató. Podía agarrar su folder e irse. Yo me separé del gobierno esa razón. Yo lo sé, por eso. La sangre no la genera la revuelta popular. Pero ¿quién lo dijo? Pero no me hagas una aclaración innecesaria. Si tú puedes encontrar una respuesta de transformación democrática sin sangre, yo la escojo, entendiendo que la revuelta... Que no es la legal necesariamente. A ver, tú tienes que construir un mecanismo que obligue al poderoso a respetar la ley. El 21 de febrero, y la reivindicación del 21 de febrero es decirle al poderoso, usted tiene que respetar nuestra decisión, que es la soberanía popular. ¿Qué tiene eso de una cosa mecánica o equivocada? Eso es legal. Es decir, lo que estamos defendiendo es la legalidad. Pero no nos podemos agotar en ese discurso, Carlos. ¿Qué es lo que a mí me molesta? ¿A mí qué me molesta del discurso 21F? Que empieza y termina ahí y no va al segundo capítulo. Acabo de decirte cuando hice la anterior intervención. Primer elemento, no hay que rendirse a la lucha por la legalidad. Segundo elemento, en la hipótesis en que se pierde esa batalla, hay que asumir que quien proponga un cambio y que quiera derrotar en una elección a quien ha vulnerado la legalidad, debe establecer no el principio del anticandidato, sino el principio del programa de acción que demuestre que Bolivia puede cambiar con una ideología distinta de la que tuvimos en el pasado. Este es el razonamiento que acabo de hacer, María, no otro. Bien. No, pero a mí sí que me hubiera gustado que me digas, porque además seguramente tu opinión tiene peso, si alguna vez hemos estado fuera de una lógica populista. Yo no creo, yo escarbo y no lo encuentro, siempre ha habido esa jerga populista para justificar horrores, empezando en la dictadura y pasando por la capitalización y demás barbaridades. El peligro que tiene tu categorización, María, es el peligro de suponer que cualquier propuesta ideológica de un gobierno y la reivindicación de su aplicación se convierte en populista. Yo tengo un programa de gobierno que se llama la nacionalización de las minas o un programa de gobierno que se llama la capitalización. Las dos son expresiones totalmente distintas la una de la otra, pero en tu hipótesis, tanto la nacionalización de las minas como la capitalización es populismo. Es decir, la proposición de un programa de acción por definición y su defensa es populista, yo no necesariamente comparto con eso. Porque ahí está el peligro. Porque si yo te voy a poner un ejemplo y te voy a decir el mariscal Antonio José de Sucre no fue populista, tú me dirás, sí, no, pero... No, a mí, porque, ¿para qué interés me interesa? ¿Cuál es el concepto de populismo? ¿Para qué interés está la pregunta? Que bueno, entiendo que digas no vale la pena. No, vale la pena, pero quiero que definas exactamente si un programa de acción de gobierno es por definición populista, cualquiera que sea su origen y cualquiera que sea su estructura. No, porque se usa al pueblo para justificar de todo. Es decir, a mí lo que me preocupa es el entrenamiento, la domesticación de nuestros oídos y de nuestro concepto de política y de nuestro concepto de qué queremos como sociedad, siempre encajonada en el populismo. Es decir, que tal es nuestra historia, que tal es el entrenamiento en el que estamos. Yo ya creo que el efecto exitoso del populismo en Bolivia tiene que ver con una raíz histórica vinculada o relacionada con el caudillismo, punto uno, relacionada con el discurso populista recurrente que victimiza al pueblo, que se desarrolla una visión paternalista y que es ese chip que necesitamos también cambiar en nuestro comportamiento político y en nuestras mentes. Mi respuesta, en términos generales, tienes toda la razón, coincido plenamente. Es decir, si tengo que hacer un análisis histórico general, no voy a entrar en detalles de nombres específicos, tienes razón. Hay dos raíces básicas que son el caudillismo, que es un elemento recurrente y que Bolivia no ha podido superar, y la propuesta populista de victimismo y de alianza con un abstracto llamado pueblo que lo justifica todo. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que no quería era hacer una generalización absoluta, pero aquí no importa la generalización, en la medida en que, en términos de línea histórica, las tendencias mayoritarias de nuestros líderes políticos, de nuestros partidos políticos y de nuestras estructuras políticas se han apoyado en el caudillismo y en el populismo, la respuesta es sí. Y esa es una tara que Bolivia ha heredado y que probablemente este gobierno representa de manera muy fuerte. Si tú tuvieras que escoger 3 o 4 gobiernos en la historia de nuestro país profundamente populistas, el gobierno del presidente Morales sería una de ellas, sin ninguna duda. Bueno, entonces, ¿cómo transformar la sociedad? ¿Cómo salir de una lógica populista? ¿Cómo salir de una cultura política populista que además es caudillista y por lo tanto es machista? ¿Cómo salir de este laberinto? En serio que parecería que no hay puerta. Que no hay puerta, que sales de este laberinto al psiquiátrico. Que el psiquiátrico te libera de tener que lidiar con esta... con este sentido tan arraigado en la sociedad boliviana. Yo prefiero la locura que este absurdo. Aquí entiendo yo que vamos a tener dos visiones probablemente distintas, ¿no es verdad? Yo creo firmemente, María, en dos cosas. En la construcción de un modelo legal que limite el poder, que sea objetivamente limitante del poder. Este es un elemento clave. Segundo, la construcción de instituciones sólidas que sustituyan a la persona. La persona no es la institución. La institución pasa por delante de las personas. Tú me dirías que acabo de decir un lugar común liberal de la política. Sí, que no va a servir. Una receta muy liviana. A ver, un mejoral para un cáncer. A ver, María, estoy planteando un punto de origen. Es la primera parte del razonamiento. Imprescindible, pero no suficiente. Coincido contigo que la estructura de una construcción legal que limite el poder y una construcción de fortalecimiento de instituciones es imprescindible, pero no suficiente. No es la respuesta conceptual que tú me estás pidiendo. Sin esa base estructural, que es crucial, que es mucho más importante de lo que tú crees, no se puede hacer nada. El segundo elemento. La sociedad boliviana está dispuesta a transformar su construcción mental. ¿Podemos entender que somos una sociedad plural en la que el discurso de hemos sido oprimidos 500 años y nos toca ahora gobernar 500 años, el discurso de la reserva moral de la sociedad universal es el mundo indígena y el mundo occidental es una catástrofe, funciona? No, lo que funciona son las propuestas que tú haces, la transformación de cuáles son las banderas fundamentales de una sociedad contemporánea para sustituir y transformar completamente su modelo productivo y su modelo de pensamiento. Aquí quiero decirte, como presidente que he sido, que quien plantee esa respuesta tiene que encontrarse con un Estado tal como existe y que ese proceso de transformación no se produce matemática y automáticamente porque tú digas se acabó el extractivismo y se acabó el rentismo, porque yo voy a tener que administrar un Estado que tiene que ir transformándose progresivamente sin romper las bases de sus obligaciones con la sociedad. Eso también es muy importante. No es pensable una revolución automática porque eso es muy populista. Es decir, llego yo y aquí cambió todo y yo soy el salvador, la liberación económica de Bolivia, el MNR del 52. Esa es mi visión. Mi visión es la construcción de un modelo ideológico sustitutivo, entendiendo que llegas al gobierno y al día siguiente no ha cambiado el país automáticamente. Bueno, yo tengo una visión distinta, ¿no? Mezclada, contradictoria. La primera es que es una visión muy pesimista. No vamos a ninguna parte y estamos atrapados psicológicamente en lógicas caudillistas y populistas, fuera de la, y clientelares además. Yo voy, estoy en los barrios, estoy en muchos sitios, yo me muevo en muchos sitios. Y las lógicas clientelares de este me da esto, yo le devuelvo con el voto, si no le aplaudo, que es el papito. O sea, el populismo y el clientelismo son primos hermanos, sino gemelos. No solamente es caudillismo, populismo, clientelismo. Entonces, mi primera visión es fósforo y gasolina, es decir, quemar el Parlamento. En serio, acciones directas muy fuertes. Yo creo que hay que instaurar otro lenguaje político en la sociedad boliviana y en eso vengo trabajando hace años. Pero creo que, de verdad, ese lenguaje político habría que radicalizarlo. Y estoy hablando desde la no violencia. ¿Cómo quemas el Parlamento desde la no violencia, querida María? Estoy tratando de responderme a esa pregunta. Me va a gustar. No haya nadie ahí. Bueno, ahorita va a venir Romero y me va a llevar presas, y no al lado de la Guadalupe Cárdenas. Entonces, hay que introducir otro lenguaje político. Pero, y creo que no hay salida, entonces es apaga la luz y vámonos. Pero creo que la otra posibilidad, un poquito se va a dar en Bolivia. Es decir, yo estoy segura que va a haber una fragmentación muy, muy grande de postulaciones a las próximas elecciones. Hasta Perico de los Palotes va a ofrecer, no sé, el uno justicia, el otro kiosco de salchipapas y el otro indianismo. Es decir, eso que pasó en la democracia boliviana cuando recién la recuperamos, que creo que había 50 partidos, y una fragmentación muy grande. Por ejemplo, yo lo veo ya en uno de los movimientos que considero históricamente más valiosos, que es el movimiento indígena campesino. Yo respeto mucho, he aprendido mucho. Estás hablando en genérico, en su conjunto. O sea, yo respeto mucho lo que fue la CESUD-CB, lo que generó el catarismo en este país. Y si tú ves solamente esa vertiente, hay 3.388 amigos ahí que consideran que podrían ser presidentes y que si no consideran que podrían ser presidentes, quieren postularse. El compañero de ADEP Coca ha dicho, yo también quiero ser presidente, si se elevo yo también, yo me voy a postular a candidato porque soy cocalero de los yungas, lo cual me ha parecido una salida muy interesante también. Entonces yo creo que la sociedad boliviana va a fragmentar muchísimo, muchísimo las postulaciones, porque está fragmentado el discurso, pero también porque va a refugiarse en el resurgimiento de luchas más profundas, porque es una reacción contra un populismo generalista que nos está timando, que nos está timando, que nos está engañando, que nos está maltratando, porque la muerte del compañero ya eso es una cosa que llega más allá de todo lo que se pueda esperar. Me refiero a Jonathan. Entonces, yo veo ahí algo, un fenómeno interesante. Yo creo que es mucho más. Los liberales quieren aglutinar y formar una fuerza contra Evo Morales, y esa va a ser una fórmula engañosa. Yo no creo en esa fórmula, creo mucho más en este fenómeno de fragmentación del discurso, de fragmentación de la discusión, que es volver a las luchas ideológicas, Carlos. Dos consideraciones. La primera, práctica, a lo que tú acabas de hacer. Esa fragmentación llevará al presidente a ser nuevamente presidente. Ese es un elemento. Es decir, habrá una hermosa fragmentación que demostrará diferentes ideologías, que será la construcción de un modelo distinto en el que no hay un discurso único. Perfecto, pero quien será presidente ya sabemos quién es. El segundo elemento, que me parece clave que tú has mencionado, es el elemento vinculado a la degradación, la corrupción de los espíritus, de las almas y de lo material de los movimientos organizados. La política, y no del presidente Morales, la política boliviana prebendal, clientelar, ¿qué me das, qué te doy?, de hace décadas y décadas ha destruido el espíritu combativo genuino de ideas y de concepciones de la vida por ¿qué me das, qué te doy? Y eso es brutal en los movimientos sociales y en los colectivos ciudadanos. Y este es un aspecto en el que yo coincido contigo. Tenemos que trabajar de cero. Tenemos que recomponer la ética de los movimientos que reivindican ideas. El tercer elemento. Yo no coincido contigo en el diagnóstico de lo que va a pasar el 2019. El 2019 va a pasar algo muy importante en el sentido de la realidad práctica del voto. El país está profundamente polarizado, María. No está atomizado. Está polarizado. El presidente Morales polariza a Bolivia. Hay un anti y un por. Porque ese es su juego. No, por supuesto. Ese es su juego. Pero es la realidad. Yo no estoy, es decir, no estoy haciendo una calificación de valor. Estoy dándote un hecho, ¿no es verdad? Ese hecho te va a llevar a qué? A que el votante boliviano el 2019, cualquiera que sea el candidato o la candidata que tenga mejores opciones electorales frente a Evo Morales, va a concentrar el voto, aunque no le guste al votante. Juan Pérez, mira, me parece que no tiene atractivo, no tiene nada, no funciona, no da, pero yo quiero que el presidente Morales se vaya, voy a votar por ese señor. Mi impresión es que la polarización va a llevar a una concentración del voto. Yo entiendo tu lógica de la fragmentación. La fragmentación en un momento en el que hay que romper el discurso populista y en el que hay que dar una revolución a nuestro pensamiento. La comparto. Porque no, está dándose. En el mundo indígena está dándose. Solamente a través de la fragmentación puedes tú construir ideas que revolucionen esta lógica, digamos, monolítica en la que estamos. Pero desde el punto de vista del voto eso no va a ocurrir. Es posible. Bueno, yo tengo mi bola de cristal, pero ahorita no está funcionando. No diría que no va a ser como tú dices, pero las elecciones pasadas nos han mostrado que sí, cosa que tú has tenido un fenómeno a nivel de municipios muy peculiar, muy, muy peculiar. Tú no has tenido bloques de votaciones muy definitivas y muy claras, sino que has tenido fenómenos tan peculiares como que Lino Vilca, que es un desaparecido de la política, que era parte del MAS, logre jalar a su fracción. O que María, Félix Paz haya logrado también jalar a su fracción. Por favor, aquí hay que hacer una diferenciación básica. No es lo mismo la elección presidencial que la elección de gobernadores y de alcaldes, que son elecciones separadas. Si las elecciones fueran todas juntas, quizás el fenómeno sería distinto. Pero es diferente el concepto. El concepto candidatura del MAS, el propio MAS tiene el problema fragmentación dentro de su propio vientre. Sí, pero no con relación al presidente. No con relación al presidente, hasta por ahí. Los cocaleros ya no son un bloque. Producir la hoja de coca no tiene una sola vocería. No es Evo Morales un punto de consenso para lo que fue, lo que lo catapultó al poder. El conflicto con los cocaleros y las cocaleras de Yungas es profundo, no es superficial. No, está claro, y María, y eso se refleja claramente en que el presidente Morales no tiene una expectativa de voto del 61%, que es lo que obtuvo en la última elección. Está en el rango del 30%, tú tienes toda la razón. Pero la única opción de salvataje del MAS que se va a fragmentar y que efectivamente tiene tensiones internas irreconciliables, sigue siendo el presidente Morales a pesar de todo. A eso me refiero. Yo coincido contigo en la lógica de que hay una gran tensión interna y una gran fragmentación interna, pero a la hora de sálvese quien pueda, la única opción es el presidente Morales para ese partido. Bueno, vamos a cerrar el debate ya de populismos. Es verdad que nos hemos dispersado bastante y yo soy corresponsable de esto. ¿Cómo cerramos el debate? Corresponsable. Si quieres, yo asumo todos los pecados, encantada. Yo vivo en el infierno ya, por si acaso. Si alguien me quiere mandar al infierno, difícil, pero me doy modos para disfrutar. Carlos, ¿cómo cerramos este debate? Yo creo que el debate se cierra sobre una propuesta muy importante. A mí me ha gustado muchísimo la idea de que la construcción del concepto de ideología tiene que romper los parámetros tradicionales de lo que entendimos en el siglo XX por esa construcción. Que hoy día los desafíos del siglo XXI para destruir el populismo, para enfrentar al populismo, es construcción de ideologías con parámetros distintos. Tú has mencionado el medio ambiente, tú has mencionado a la mujer, tú has mencionado a los grupos obreros. Me parece que hay un abanico totalmente distinto de los bloques dogmáticos y únicos en el que o estás conmigo o estás contra mí, o aceptas todo mi vademécum o no funciona. Y eso me parece lo más valioso de esta conversación. Bueno, yo cerraría diciendo que el populismo es paternalismo, que el populismo recorta la idea de pueblo como le da la gana, que el populismo es conservadurismo, que el populismo puede ser mafioso porque es una especie de disfraz para otra cosa, y que el populismo es caudillismo. Entonces, yo personalmente creo que es muy, muy importante romper con la hegemonía del populismo en la política boliviana. Y que es muy difícil, porque es una marca de tiempo mundial prácticamente. Así que estas son discusiones muy, muy profundas, aunque no crean, son las discusiones que hemos tenido también en la Documenta, en el Parlamento de los Cuerpos, en Alemania, y son discusiones que se están dando a muchos, muchos niveles. Hay que romper con ese paternalismo, y eso está en nuestras manos. Dime dónde hay que firmar. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, el próximo mes no vamos a poder tener el debate, porque me voy al Congreso de la Deutsche Welle. Ya les voy a contar. ¿Todo el mes? No, voy unos días, pero aprovecho otra invitación y otra más, porque cruzar el charco es un lío y además garantizar las finanzas de esta casa es más lío todavía. Esa es una pesadilla. Así que, bueno, el próximo mes no tenemos debate, pero el siguiente, que va a ser agosto caldeado. Agosto siempre trae mucha carga en Bolivia. Pues ojalá podamos reactivarlo. Julio todavía. Pero muchísimas gracias por haber venido, aunque no seamos el Parlamento ni nada por el estilo. No, siempre un gusto, a pesar de que hice una promesa, digo, no, pero tú logras siempre sacar la tensión emocional más allá del autocontrol. Bueno, no, y yo quiero rectificar una cosa. Fue un documental edulcorado el que le regalaste al medio ambiente en el país, pero es el único que hay. Bueno. Y las imágenes son magistrales. Ahí retiro mi firma. Bueno, gracias, María. El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Loca por volver, a saber de ti. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro.